desierto del alma. Más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Buenos días. Lunes 1 de marzo, 6 y 11 de la mañana. Acá estamos por La Voz de Tafilviejo en un yuyo más. Bueno, empezó marzo. Algunos dicen que marzo es el lunes del año, empieza el año. De alguna manera, enero y febrero se lo toma. Se siente como lunes. Sí, se siente como lunes, la verdad que se siente como lunes. Bueno, en la mayoría de las provincias argentinas hoy inician las clases. Hay tres provincias que van a empezar el 8, cuatro provincias que van a empezar el 8, y hay dos provincias que están con conflictos gremiales y que, bueno, no se sabe si van a empezar. Bueno, hoy es un día también en mucho sentido, empieza hoy en toda la Argentina, en la presidencia, en la nación, la presidenta se va a hacer presente para dejar inaugurado el ciclo ordinario de las sesiones de las cámaras legislativas. Ordinario significa en el sentido de comunes, no en el sentido de la calidad. Y bueno, también hoy tendría que haberse hecho presente el gobernador José Alperovich a la legislatura provincial a dar su discurso y dejar inaugurado lo mismo, pero lamentablemente debido a un accidente realmente llamativo, tuvo un accidente andando en bicicleta y se seccionó la uretra. Bueno, se la tuvieron que reconstituir, así que está internado y no va a poder hacerse presente. En su lugar leería el discurso el gobernador a cargo, Amado. Regino Amado. Regino Amado, que es el gobernador a cargo, ya que Mansur tampoco está porque es ministro de Salud. ¿Sería el primer subrogante? Claro, sería la línea sucesoria, sería el presidente subrogante de la legislatura. Al ser el presidente subrogante de la legislatura es el que viene en el orden. Y acá en Tafí Viejo también se va a hacer presente el intendente Pucharra, tenemos entendido que a las 8:30 de la mañana, ante el Consejo Deliberante, para leer su discurso, de lo que pude averiguar en el fin de semana, hay dos concejales que hoy no se molestarían en concurrir a la legislatura. Bueno, en otro orden de cosas, lamentable el terremoto ocurrido en Chile, ya son más de 700 los muertos. Ya se ha confirmado la muerte de una argentina que hace muchos años que vivía en Chile, o sea que no se encontraba de vacaciones ni nada de eso, así que bueno, desde acá nuestra solidaridad. La verdad que ayer, el sábado mejor dicho, estaba en un lugar público y una mesa cercana, escuchaba cosas que se me paraban los pelos acerca de que había que aprovechar ahora que los chilenos les pasó esto para tirarlos de Chile al mar y una serie de xenofobias realmente dichas en serio, no ni siquiera con risas ni nada de eso, dichas en serio. Así que bueno, la verdad, terrorífico. Y bueno, y en otro orden de cosas, Atlético, el fin de semana no fue bueno para Atlético. La verdad que los equipos que viene peleando no les fue tan mal, digamos. Lo único que tuvo problemas, que empató de una manera increíble, fue Gimnasia de La Plata, que venía ganando un partido 1-0 a River de una manera absolutamente controlada y se lo terminaron empatando increíblemente. Pero bueno, aparte de eso, perdió de muy mala manera 3-0. Creo que Atlético Tucumán, ya a esta altura del partido, me parece que va a ser muy complicado. Según escuchaba unos comentaristas deportivos en la radio, de los 13 partidos que quedan, tendría que ganar 8. Cosa que resulta muy difícil. Así que bueno, vamos a tener... Sí, y es parte de la maldición de los equipos tucumanos, ¿no? Es parte de la maldición de los equipos tucumanos. A mí me parecía que en la primera fecha que Atlético se perfilaba como un equipo que pintaba, digamos, por el protagonismo que tenía, por cómo jugaban al fútbol, que pintaba un equipo, digamos, que la iba a pelear. Pero después se pinchó, como diría un amigo mío, mal. Mal, muy mal. Y está jugando realmente muy mal porque, convengamos, yo lo vi al partido... Convengamos que Lanús no tiene nada tampoco. Lanús es un equipo mediocre, un equipo que no es lo que era Lanús, aquel Lanús que salió campeón y nada de eso, un equipo que hoy no da ninguna garantía ni mediocre. Y sin embargo, con esa poca cosa, un poquito de orden y un poquito de experiencia, le bastó y le sobró para ganar de 3-0 de una manera absolutamente justa. Bueno, así que eso vamos a tener hoy, vamos a tener el clima también. En este momento en Tafí Viejo la temperatura es de 20.2 grados. La presión 941.6 hectopascales, el viento es noroeste, desde el noroeste de 14 kilómetros por hora y la sensación térmica de 21 grados y adelantamos que ya está previsto que a partir de mañana y hasta el viernes se prevén lluvias e incluido que el viernes habría tormentas muy fuertes. Sweet. seguimos acá en un Yuyo Más. Vamos a dar los números de oro correspondientes al día lunes 1 de marzo. 84, 67, 53, 23, 18, 40, 77, 11, 73, 35. El número de la suerte es 8.196.825. Bueno, como siempre decimos, ojalá que algún tafiseño, sobre todo, lo gane, y que ese tafiseño sea amigo de alguno de nosotros y que de alguna manera quiera compartir su alegría con nosotros. Bueno, sigamos. Sí, un poco los resultados de la fecha de ayer del torneo Apertura, Clausura, yo ya no sé cuál es, Clausura. Arsenal 0, Chacarita 3, Boca empató con Estudiantes 1-1, Independiente le ganó con un gol de penal a Racing por 1-0 en el clásico de Avellaneda, Huracán le ganó a Vélez por 3-2. En Huracán está el ex técnico de Atlético Riboira. Tucumán, Riboira, y está haciendo un buen papel, ¿no? Y bueno, pues, tiene más equipo. Colón empató con Central, San Lorenzo le ganó 1-0 a Tigre para alegría de Simeone, que se desahogó un poco. Lanús, bueno, 3, Atlético Tucumán 0, Newell's 2, Banfield 1, Argentinos Junior 1, Godoy Cruz 2, y bueno, por último el partido que empataron anoche, Gimnasia medio tarde el partido, ¿no? Gimnasia 1, River 1. Bueno, eso es una cuestión que están. Yo ayer escuchaba también en Radio Nacional, anoche, tarde, un programa que hacen, que está muy bueno, un programa a la noche de 12 a 2 de la mañana, que hacen las hijas del Gran Castelo, las dos, las hermanas Castelo, hacen un programa de radio. Ah, mirá vos, yo las seguía cuando estaban en Mitre. Hacen un programa las hermanas Castelo en Radio Nacional, en Radio Pública, de 12 de la noche a 2 de la mañana, está muy bueno. Y ahí decían ellas que están estudiando en Canal 7 el tema de ver cómo hacen para que ese partido no sea tan tarde. En principio, ya estamos pasado el verano, se haría a las 3 de la tarde el otro partido, cosa que de esa manera hubiera tiempo. Bueno, la tabla de posiciones que ha quedado a partir. Recordemos que todavía falta un partido que termina hoy, se completa la fecha. Las posiciones han quedado, bueno, Colón y Godoy Cruz, dos equipos del interior. Recordemos que Godoy Cruz ascendió junto con San Martín de Tucumán. Sí, y ahora venía de descender, tuvo un ascenso, y aquí está de nuevo, ahora está puntero. Está puntero junto con Colón de Santa Fe, con 12 puntos. Sigue Vélez Independiente con 11. Mirá al Tolo Gallego con Independiente. Chacarita con 10, Estudiante con 10, Banfield con 10. Newell's, y mirá la Chacarita, ¿no? Sí. Newell's, que ascendió con Atlético, Chacarita. Newell's, Gimnasia de La Plata, Tigre y Huracán con 8, Boca Juniors, San Lorenzo y Lanús con 7, Racing, River con 6, Argentinos con 5, Rosario con 4, Arsenal con 4 y apareció Atlético al final de todo con 3 puntos. Y bueno, y los promedios, bueno. Pero, el tema de Atlético, tanto como el tema de San Martín, ¿qué tiene que ver con el conocimiento de cómo se maneja el fútbol a nivel grande, con un desconocimiento de cómo se hace eso? Porque bueno, San Martín ya tuvo varias, creo que tuvo tres incursiones en la primera, en las tres descendió directamente en el primer año. Sí. Hubo otras experiencias como Gimnasia de Jujuy, que también descendió, ahora descendió con San Martín, pero estuvo varios años participando. En el caso de Atlético, bueno, una institución que tiene otras características quizás que las de San Martín, en donde la manifestación del desagrado del público se hace sentir. En San Martín hay ciertas características más de aguante, de hinchada. Yo diría que no, yo sé de que algunos hinchas por ahí quieren insultar y vienen otros y les pegan. Hay cosas raras ahí en ese club, pero bueno, más allá de eso, el tema de que no se puede lograr desde Tucumán el mantener la categoría. Yo no entiendo cuál es la, en última instancia, que, cuál es la causal, porque uno busca una explicación. Atlético parece en la primera rueda un equipo que, bueno, un equipo juega muy bien al fútbol, que tiene jugadores como Pereira y otros que realmente la manejan muy bien a la pelota, y sin embargo uno lo ve naufragando en esta segunda rueda, cada vez peor, cada vez peor, porque lo que a lo futbolístico se le agrega lo anímico, y a eso se le agrega la presión de la hinchada, el mal humor de todo el mundo, y bueno, las cosas se ponen, empiezan a tomar una tonalidad bastante oscura, y bueno, todo indicaría que ya están casi como afuera, ¿no? En términos matemáticos. Sí, según le escuchaba yo ayer una también una emisora que lo sigue Atlético, los periodistas que estos periodistas que lo siguen Atlético comentaban que de los 13 partidos que quedan para más o menos asegurar su permanencia en la primera división, Atlético de los 13 partidos debería ganar 8. Resulta... Claro, cuando ha ganado, ¿cuánto va ganando en todo el campeonato? Claro. Lo que va de la segunda rueda, ninguno, no ganó ninguno. No ganó ninguno, empató, lo mejor que le pasó fueron tres empates. Porque vos decís, bueno, también quizás es una cuestión económica. San Martín no tiene todavía, Atlético no tiene, o San Martín no tienen el poder económico que necesitan para poder... Sin embargo, si económicamente el gobierno los ayuda, económicamente cobran la entrada como la cobran, hicieron tribunas, arreglaron la infraestructura del club, traen jugadores de afuera, técnicos que no son, digamos, desconocidos. Hay un trabajo aparentemente serio y sin embargo los resultados parece que Tucumán es una plaza de fútbol chico. Bueno, y recordemos también que a partir de que el gobierno decidió hacer la transmisión pública del fútbol, Atlético ha recibido, según las cifras oficiales, ha recibido 16 millones de pesos por las transmisiones televisivas. O sea, una buena cantidad de dinero. Así que sí, la verdad que es llamativo. Y en este caso, digamos, bueno, en la primera rueda hubo algunos partidos en los cuales... sobre todo los hinchas y algunos periodistas deportivos reclamaban por algunos partidos que perdía Atlético por la cuestión, o perdía o empataba por la cuestión de fallos arbitrales, que ha habido varios partidos en cuales, recuerdo el de San Lorenzo, el primero que jugó contra San Lorenzo que perdió, o uno que le cobraron contra Vélez un penal en el último minuto acá en el Monumental, y bueno, y ese tipo de cosas. Pero en lo que va de esta rueda, la verdad que los partidos que perdió Atlético los perdió sin ningún atenuante, no hubo ninguna crítica, digamos, a referí, a arbitrajes, y los partidos que empató tampoco. O sea, ni siquiera, yo recuerdo que una persona vinculada de alguna manera al club, que es un amigo que produce el programa, es el productor del programa, el show de Atlético, me comentaba que al principio con Riboira los resultados, si bien no acompañaban, no eran todo lo que querían, sin embargo ocurrieron dos hechos. Primero el triunfo en la tercera fecha, creo que fue ante Boca, que le ganó acá en la cancha de Atlético, de local. Y lo segundo era que el equipo no producía por ahí los resultados, pero jugaba y mostraba cosas y jugaba bien, y estaba el tema de los árbitros y todo eso. Entonces como que tenía una cierta dosis de aguante Riboira hasta que ocurrió lo de Lanús, que fue que no perdió. Claro. Ganaba 2-0 y le empataron 2-2 el partido. Y bueno, entonces a partir de ahí... Quizás sea un problema de la dirigencia no saber bancarse situaciones internas de presión. Lo que pasa también es porque en el caso, por ejemplo, de San Martín, Roldán se lo bancó hasta el último partido. Sí, yo creo que también tiene que ver con el tema de que el sistema del fútbol argentino, sobre todo en el tema de ascensos y descensos, el tema de descenso es salvaje. Es realmente el hecho de que el primer equipo con la primera temporada, el modo de dividir los promedios produce una presión extra muy grande, y además de eso son muy reducidos los tiempos son muy reducidos, y este campeonato aún más reducido, porque este campeonato viene más rápido. Con la Copa del Mundo en el claro, medio. Claro, porque tiene que terminar antes con la Copa del Mundo. Así que va a ser, yo lo veo muy complicado. Bueno, los que me conocen saben, yo soy hincha de San Martín de Tucumán. Bueno, acá todos los que estamos acá somos hinchas de San Martín de Tucumán, pero... Simpatizante, ¿sí? Yo soy hincha de Villa Mitre. Perdón. Pero la verdad que no a mí particularmente no me agrada que este Atlético le vaya tan mal y que descienda. La verdad que me gustaría que se mantenga en primera. Sí, a mí siempre me gustó el tema de que, más allá de las rivalidades, que algo que no sé si es el tono de la época o qué, siempre me gustó que haya un equipo tucumano. Y más allá de la cargada que uno tiene vecinos por ahí que bueno son insoportables, en términos del fanatismo hacia el club en el que están, bueno, uno quiere que haya un equipo tucumano y le duele realmente que no podamos mantener. Sería lindo verlo a San Martín y Atlético jugar los dos en la A y ver el clásico en otro nivel. Y bueno, tiene que ver también con las desigualdades de nuestro país, donde el fútbol, así como la economía, se concentra en muy pocas provincias, Santa Fe, Mendoza, en este caso Tucumán, Córdoba, que es una potencia también en términos económicos y también en futbolístico. Bueno, de un tiempo a esta parte ha desaparecido del fútbol grande, como se dice, y bueno, Catamarca, La Rioja, Santiago, Salta, etcétera, etcétera, etcétera, no figuran en ningún lugar para poder tener un espacio, digamos, en esos lugares. Tiene que ver con una cuestión económica, regional, y bueno, en este caso nosotros logramos, Tucumán logró tener por lo menos en los últimos dos años un representante en la primera y bueno, actualmente se está poniendo oscura de nuevo la cosa. Por el lado de San Martín, se sigue peleando. ¿Juega hoy San Martín? Juega hoy San Martín, hoy a las 21 horas, juega con el Lobo Jujeño, que bueno, son los dos equipos que descendieron la temporada pasada. A las 21 horas juega San Martín va con López en el arco, bueno, la habitual línea de tres que pone el Roldán, Noche, Trota y de Muner, cuatro mediocampistas, Oreja, Serrano, Nievas, Escobar y Monteros, de enganche Martínez, que todavía no encuentra su lugar Martínez, y adelante Prichoda y Visconti, ya que el Yaya Álvarez ha sufrido una lesión, así que va a ir Prichoda y Visconti en la delantera, a las 21 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En la cancha de San Martín va a ser transmitido en directo por TIC Sport. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Aunque bueno, si te dicen malversación de fondo, y te hablan de un sindicalista, uno en primera instancia cree... Y por una cuestión histórica, digamos, los sindicalistas en la Argentina están, creo que uno de los lugares, digamos, más peor visto de la sociedad, porque, bueno, tenemos sindicalistas que tienen trabajadores pobres y sindicalistas ricos. Bueno, cuando se toca el tema este, en el caso de Tafí Viejo, bueno, Julio Carrizo, todos sabemos, no es rico. Pero bueno, hay una interna ahí, el objetivo pareciera querer desbancar de la conducción de la Secretaría General a Julio Carrizo, que fue electo hace dos años, tiene mandato hasta el año 2012, bueno, que ha sido ratificado ya por dos asambleas, y que bueno, inclusive en una de las asambleas se le pidió la renuncia a este sector que se separó de la conducción del gremio, y que no tiene mejor idea que plantear las diferencias internas a través de la justicia, que es la peor solución para los conflictos gremiales. Julio comprometió su participación en el programa en estos días, vamos a esperar que cumpla y bueno, vamos a tratar de clarificar este problema para el conocimiento de nuestros oyentes. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Thank you. porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Bueno, seguimos acá en Un Yuyo Más por la voz de Tafí Viejo, 461-9315 el teléfono para comunicarse, 155-67-73-78 para mensajes de textos. Son las 7 de la mañana de este martes primero de marzo, de este lunes, perdón, primero de marzo, que, bueno, como decíamos al principio, marzo viene a ser algo así como el lunes del año, así que ha empezado el año. O sea que juntamos dos lunes. Bien, yo le quiero aclarar a los oyentes que cualquier problema que tengamos, sepan considerar que es un doble lunes. Hoy es un doble lunes. Y nos sentimos como que si tuviéramos un doble lunes en la cabeza. Nos acostamos tarde y nos levantamos temprano, así que... Es un doble lunes. Perdonen. Cuesta arrancar. Bueno, además de ello, estábamos recién, Santiago, hablando del tema de los docentes en Tucumán. Tengo una amiga taficeña que nos escucha y que maestra ella, justamente por eso me acordaba, que me ha pedido que le explique, que explique al aire por qué el programa se llama Un Yuyo Más. Bueno, en algún momento lo vamos a hacer y si no, escuchen la canción de apertura y van a poder entenderlo. Bueno, más allá de la discusión salarial que está sosteniendo el gremio de frente docentes, el Frente de Gremios Docentes Estatales, en realidad no solamente estatales, sino también los privados, con el gobierno de la provincia por el tema del básico, no solamente se circunscribe a lo económico, sino que también está el tema del creciente malestar por la clasificación. Usted sabe que los maestros tienen en una junta de clasificación, que se llama, que es la que le da la cantidad de puntaje que cada maestro tiene para quedar titularizado, para poder ir traslado, para ascender, y ese tipo de cosas, y los docentes se encuentran molestos. La grilla de la clasificación que se está aplicando y que ha comenzado a generar polémica, debido a que los docentes están siendo notificados por estos días de las pérdidas de puntajes, en algunos casos muy importante, y de los cambios en las condiciones en que se encuentran incluidos en los padrones provisorios. Muchos de ellos están apareciendo sin requisito cuando las clasificaciones anteriores estaban en el orden de mérito con alto puntaje. Por otra parte, la designación de directores y vicedirectores se está haciendo con la aplicación de criterios no contemplados en el estatuto docente, lo que ha generado quejas y hasta presentaciones que fueron realizadas por los educadores que resultaron perjudicados. Yo, por una cuestión circunstancial, estoy un poco al tanto de este tema, a mediados del año pasado, el Ministerio de Educación de la provincia, con la Junta de Clasificación, iniciaron un proceso de cambios importantes dentro de lo que es la grilla de clasificación, donde, por ejemplo, a ver, para ejemplificarlo un poco, un curso de 30 horas, que algún maestro podría hacer, un curso de 30 horas con presentación final de trabajo, estaba contemplado en la grilla de clasificación como un puntaje con un punto o dos puntos, supongamos, se le iba a bajar a un punto, iban a reducir casi todas las clasificaciones por la mitad, con el objetivo declarado por parte del Ministerio de Educación y de la Junta de Clasificación de presionar a los maestros en el sentido de que hicieran más cursos. El problema que hicieran más cursos, que se capacitaran y que hicieran más capacitaciones. El problema que surgió fue que este proceso se hizo medio a las apuradas, aparentemente no está muy, muy aceitado, y eso ha provocado que en algunos casos, en algunos maestros, se le haya aplicado para su clasificación el nuevo, nuevo clasificador con ese descuento de casi del 100%, y a otros no. Con lo cual, esos siguen con el, y entonces pasan a tener un puntaje muy alto en relación a los que ya le aplicaron. Esto está provocando serias dificultades. Yo me enteré que la semana pasada en la Junta de Clasificación Docente que está en la calle Córdoba, en la ciudad, en San Miguel, hubo escenas casi hasta de pugilato y de tiradas de pelos entre maestras, directoras, supervisoras y empleados administrativos y todo eso ahí en la Junta de Clasificación por este tema. Así que el malestar no pasa solamente por el tema de lo económico, sino también por este tema. Y por otra parte, recordemos que la semana pasada habíamos hecho mención a los problemas que tuvieron dos institutos privados, el Hermann Hollerith y el San Agustín, que estaban en serias dificultades. El Hollerith ya definitivamente ha cerrado, ya no va a volver a abrir el Hollerith, y los alumnos del Hollerith tienen la posibilidad de ingresar a una escuela ENET, a una escuela de educación técnica. Pero a Teresa Ramallo, con el tema, Teresa Ramallo, la secretaria general del gremio de SADOP, que es el sindicato de docentes particulares, eso tuvo en una de las exigencias también elevadas al gobierno de la provincia, además de la salarial, es la de establecer controles más estrictos en los colegios privados a fin de proteger a los trabajadores de ese sector. Sostuvo que ese sindicato mantuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación en donde se planteó la necesidad de mejorar los controles establecidos por la Dirección de Enseñanza Privada, además de exigir solvencia económica a aquellos que son propietarios de colegio privado y más si reciben aportes del Estado. Aunque, en cuanto al inicio de clases, Teresa de Ramallo se mostró cauta, aunque no descartó que se realice medida en caso de no obtener respuestas favorables. Sobre el pedido de incremento, recordó que la postura de SADOP es exigir que el sueldo básico alcance 2.000 pesos, de manera que se pueda equilibrar la pirámide salarial y se garantice la carrera docente. La defensa del fondo del Bicentenario y de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas serán dos de los ejes del discurso con el que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurará hoy el nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Será la tercera ceremonia que encabeza desde que asumió como jefa de Estado en un Congreso que esta vez está renovado por las fuerzas que surgieron de las elecciones de junio pasado, con el oficialismo ahora como primera minoría. La oposición presenciará la ceremonia pese al llamado a la jefa de la coalición cívica, Elisa Carrió, que convocó a sus pares a no presentarse. Según los recuentos de última hora, tampoco estarán los senadores María Eugenia Estensoro y, bueno, el ausente Carlos Menem. La inauguración del periodo 128 de sesiones ordinarias llega en medio del comienzo de un año legislativo acalorado, con el debate por la distribución de cargos en las comisiones y la discusión por la legitimidad del decreto que creó el Fondo del Bicentenario, que reclama del gobierno uno de los temas que genera rechazos y un arco de alianzas impensado entre distintos sectores de la oposición de ambas cámaras. Cristina llegará como a las 11 menos cuarto, y bueno, como para ese entonces ya habrá gente del kirchnerismo esperándola. Para su discurso preparó y recibió informes área por área de sus ministros, incluirá una suerte de balance en el que habrá diferencias a la recuperación, a la recuperación de la economía, el crecimiento del trabajo, las políticas sociales del gobierno, la defensa de los derechos humanos y las relaciones estratégicas con los países de América Latina. En tanto, una de las preguntas que dará vuelta al recinto es qué irá haciendo la oposición. Pese a que Carrió no logró arrastrar detrás suyo a ninguno de los demás partidos opositores, su bloque subordinó la permanencia en el recinto a los conceptos políticos que vaya desgranando la presidenta en su mensaje. O sea, de acuerdo a lo que ella diga... Si no me gusta, me voy. Conozco personas así, te digo, ¿no? Sí, yo también. No conozco muchas, pero acabo de tener una experiencia de ese tipo. Sería una experiencia de tercer tipo. Esperamos que la presidenta se abstenga de hacer un discurso de confrontación, dijo el diputado de la Corriente Cívica, Horacio Piemonte. En caso de que caiga en el agravio, el bloque de la coalición cívica de ninguna manera va a quedarse sentado para legitimar ese atropello. Hablando mal y pronto, hay gente que está en la absoluta pelotudez, ¿no? Sí, la hagamos corta. Además, no vamos a permitir, como dije, un discurso agresivo. ¿Cómo es? Sí, que comience con los agravios. Con los agravios, bien. Lo dice alguien que pertenece al mismo partido de la señora Carrió, que dijo en cámaras, en un programa en vivo, dijo, la gente quiere matarlos. Además, en este tono, ¿no? La gente en la calle pide que los corramos. La gente en la calle quiere matarlos. No los soporta más. No los soporta. En ese tono... No, y aparte comparó a Kirchner en algún momento con Hitler. Con Ceausescu. Y bueno, el nivel de agravio que es constante en esta mujer, como dice Aníbal Fernández dice que él no discute con la Carrió porque le hace mal mentalmente. Bueno, realmente, la Carrió puede decir todo lo que quiera, pero llega un punto que si vos no propones nada, si tu tarea es simplemente agraviar todo el tiempo, vaticinar apocalipsis, bueno, si se hubiera dedicado a vaticinar terremotos, capaz que le pegaba. Sí. Pero bueno, ella habla de apocalipsis políticos, de fundar una nueva república. Estamos en un parto de hace como 5 o 6 años, debe ser unos partos... No, desde Menem que viene. Desde el 2000 y pico, que 2001, o anteriormente, la república está en un parto, que bueno, que se viene de cola, parece el parto, porque no sale. Si vos te dedicas a eso, evidentemente perdés credibilidad y perdés el sentido de lo que es la oposición. Lo que uno quiere es una oposición que planifique y que plantee diferencias concretas con el gobierno, pero también en el cómo. Claro, o sea, sentido... yo estoy en contra del Fondo Bicentenario. No quiero que el gobierno dé 23 mil millones de dólares para pagar deuda externa. Está bien, no querés. ¿Y dónde sacó la plata? Decímelo. O sea, Está bien, uno puede estar en contra de eso, pero tiene opciones, porque el ser oposición no es simplemente la fácil de estar en contra de todo, sino que para darle seriedad a eso es plantear opciones a lo que plantea el gobierno. Y aquí lo que hay es una oposición que simplemente pone palos en la rueda y no le da soluciones, y no da soluciones de ningún tipo, lo que esconde en el fondo de que las soluciones que ellos plantean es volver a la década del 90. Nadie dice, porque no les conviene, porque nadie quiere decirlo, y en última instancia la ausencia de Menem en el último la discusión por las comisiones, la discusión cuando no se logró el quórum, también habla de eso. Nadie quiere sacarse la foto con Menem, pero a la hora de la verdad esa ley va a salir, si sale ese parlamento, ese senado, va a ser como es, gracias a Menem. O sea, necesitan del apoyo de este presidente, de este ex presidente, perdón, gracias, para poder constituirse como oposición. Pero nadie se hace cargo de Menem, pero sí se hacen cargo de su discurso, sí, y sí se hacen cargo de sus políticas. Yo no escucho a Cobos decir qué tipo de país quiere. Yo no escucho a Macri decir qué tipo de país quiere. Lo que dicen es un país de consenso. ¿Qué significa eso? Un país de consenso es un país donde los proyectos políticos van a conformar a todo el mundo. Bueno, eso no se puede. Eso es imposible. No se puede, no hay imposible. Cada vez que vos tomás una decisión, siempre afectás a alguien. Algunas veces a muchos, algunas veces a pocos. La diferencia es que en la Argentina, en los últimos años, las decisiones que se han tomado han ido en beneficio de múltiples mayorías, empezando por los jubilados, siguiendo por los desprotegidos, los desocupados, etcétera, etcétera. Eso es lo que le molesta a un sector social muy grande de este país y a un sector político que está vinculado estrechamente con los intereses poderosos de este país, que quieren volver a la década del 90. No lo dicen, no hablan de sus proyectos, porque en el fondo sí, es eso. Hay una sola excepción, esa la leí ayer, cuando bueno hice el paneo buscando, ya que Elisa Carrió había intentado soliviantar a toda la oposición para que no se hiciera presente en la sesión inaugural, que no fue escuchada. Lo leía a Pino Solanas diciendo que ellos iban a ser presentes en la sesión inaugural, que era su responsabilidad institucional y su responsabilidad cívica, que claro que no estaban de acuerdo en muchas de las cosas que planteaba el gobierno, pero que en ese sentido ellos tienen preparado para la primera sesión, o sea, apenas se abran las sesiones, van a presentar 7 proyectos de ley por mesa de entrada que contemplan temas centrales para el país, como la cuestión de la energía, la cuestión de los ferrocarriles, la cuestión del transporte, la cuestión de la tenencia de tierra. Es decir, yo a Carrió y a Macri o a De Narváez, con eso un dato, hablando de Narváez. De Narváez consiguió un nuevo publicista, va a lanzar próximamente, muy próximamente, su campaña electoral presidencial. Él asegura que la justicia, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, porque él es colombiano de nacimiento, la Constitución dice que para ser presidente tenés que ser argentino nacido, no naturalizado, sino nacido en Argentina. Él dice que él de todas maneras va a dar la batalla judicial para poder presentarse, y ha contratado a un publicista estrella. ¿Se acuerdan de aquel publicista que hizo Dicen que soy aburrido? Sí. El mismo que hizo gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol. Sí, pero no canté. Bueno, ese es Agulla. Ramiro Agulla, el publicista estrella, el publicista extraño, un publicista muy creativo, pero también muy salvaje a veces en las cosas que hace, muy duro las cosas que hace, es el nuevo publicista de Francisco de Narváez. Bueno, si hay una persona que le debe mucho a la publicidad, es este personaje. Es este personaje. Que de ignoto diputado por la provincia, de ignoto diputado nacional, pasó a ser una estrella a partir de la publicidad que le dieron programas de Tinelli, el hecho de poseer un canal de televisión, el hecho de poseer radios y demás. Y mucho dinero, obviamente. Y según sus propias declaraciones, cuando en un programa le preguntaron cuánto dinero tenía, él dijo algunas decenas de millones de dólares. Sí, los tiene blanqueados en un millón de empresas, por lo cual casi no paga impuestos. Casi no paga impuestos. Bueno, pero eso es parte también de lo que veníamos hablando, es esa oposición. Yo a De Narváez no lo escuché más. no se le cae, como diría, como dirías vos, de nuestro intendente, ni una idea. Aclaro, ¿no? Como dirías vos, no se le cae una idea, pero sin embargo, llega la hora de las elecciones, ponen mucho dinero, arman una buena campaña publicitaria y están ahí de nuevo. ¿Para beneficiar a quién? Bueno, ya lo veremos en próximos capítulos. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Suspendimos el bembé. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora. Son las 7 y 25 minutos de esta mañana, bastante linda, fresca, agradable, sin lluvia, aunque pronostican para toda la semana, a partir de mañana, que vuelve la lluvia. Bueno, esperemos que no por primera vez le pifie. El teléfono para comunicarse con nosotros es el 461-9315, celular para los mensajes 155-677-7378. Bien, siguiendo con la información importante, digámoslo así, vamos a decir los números de oro. Somos los primeros que dan los números de oro en Tafí Viejo, desde las 6 de la mañana que estamos dando los números de oro. Bien, los números de oro de hoy son el 84, 8, 4, 67, 6, 7, 53, 2, 3, 23, 2, 3, 18, 1, 8, 40, 4, 0, 77, 7, 7, 11, 1, 1, 73, 7, 3 y 35, 3, 5. Repito, números de oro del día de hoy, lunes 1 de marzo del año 2010, 84, 67, 53, 23, 18, 40, 77, 11, 73 y 35. Número de la suerte, 8.196, 8, 25. Repito, 8, 196, 8, 25. Bien, fueron los números de oro. Seguimos con las informaciones en Tafí Viejo y en toda la provincia. Supongo que en todo el país. Hoy se abren las sesiones ordinarias de las distintas legislaturas. Tanto y consejos deliberantes. A nivel, bueno, es un tipo de legislatura. ¿En Tafí Viejo alguna novedad? Sí, bueno, hoy en Tafí Viejo a las 8:30 de la mañana, en la sala de sesiones que tiene el Consejo Deliberante en Avenida Alem, al 100, será presente el intendente Javier Pucharras para leer el discurso de la sesión inaugural de, del periodo ordinario de sesiones del Consejo. ¿Tenés alguna idea, ha llegado a tu información el contenido del discurso? No tengo ninguna idea del contenido del discurso. ¿Vos tampoco tenés idea? No. No tengo idea de qué se tratará el discurso. Supongo que se tratará de un balance. El discurso del año pasado del intendente Pucharra fue bastante corto, digamos, en términos de tiempo, ya que en ese momento estaba previsto desde poco después de que se hiciera la apertura de sesiones, se hacía la apertura de sesiones a nivel provincial, y había un pedido del gobierno de la provincia. Había que ir para allá. Que había que ir, que había que movilizar, había que meter mucha gente. Así que entonces debido a eso fue que el discurso, estaban todos, el intendente, los concejales, todos estaban en la sesión mirando permanentemente el reloj porque había que partir urgente hacia Capital. Estaban con los colectivos afuera. Sí, en ese sentido, en esta ocasión esperamos que el discurso sea quizás más extenso, porque hoy también se abren las sesiones de la legislatura provincial, pero se va a hacer sin la presencia del gobernador Perovich. Ya dijimos que el gobernador Perovich tuvo un accidente mientras andaba en bicicleta. ¿Es cierto que se le afinó la voz? No, fue la uretra. La uretra es un conducto que comunica los que hace donde pasa la orina, digamos. Entonces, estaba imposibilitado de orinar. Claro, pero se golpeó ahí y algunos dicen, ahora te va a afinar. Sí, no se trata de eso. Recordemos que fue operado en Tucumán. Y después se lo llevó una reconstrucción quirúrgica, se la hizo completa en el Hospital Italiano de Capital Federal. Acá no se podía. Yo calculo que también tiene que haber sido por una cuestión de intimidad y de eso, porque calculo que no deben haber querido que se sepa mucho del tema. Entonces, haber puesto una distancia a Buenos Aires hace que las posibilidades de conocer demasiados detalles o conocer algunos detalles de la operación sean menores, digamos. Estando acá. Pero si a vos te dicen lo operaron de tal cuestión, los detalles caen. Sí, pero por eso, entonces llama la atención, la verdad, que está la cosa así, ya le dieron el alta, de todas maneras va a estar 2 semanas sin volver a sus actividades, debido a ello también la visita de la presidenta no va a venir, que estaba prevista para el jueves, no va a venir la presidenta, debido a que el gobernador no está en condiciones de recibirla, porque va a estar guardando un reposo. Así que en todos los consejos deliberantes hoy, salvo en la mayoría de los consejos deliberantes, se van a hacer las sesiones de apertura durante la mañana, salvo en la capital, que va a ser a la tarde, será a las 19, la apertura de la capital, con Amaya dando su discurso. Y hoy, Amado, que el gobernador a cargo, mientras esté de licencia, Regino Amado es el gobernador a cargo, mientras esté de licencia José Alperovich, va a recorrer en auto, no caminando como lo hacía el Perovi, el trayecto entre el Palacio del Gobierno y la legislatura. Es más vago. Sí, no, básicamente, pero más allá de eso, tiene que ver con la austeridad política, ya que no se contará con la presencia de simpatizantes llevados a la Plaza de Independencia y a sus inmediaciones hasta Rivadavia, primera cuadra. Al parecer, se había tomado la decisión aún antes de que el gobernador Alperovi tuviera este accidente. Antes de ello ya se había tomado la decisión de que estas sesiones, al revés de las anteriores, no iba a ser acompañada por la gente y los bombos, los cánticos y todo lo demás. Acá en Tafí Viejo nunca se hizo eso, así que bueno, no lo va a ver. No es una fiesta de democracia acá. No. Pero me decías vos que hay unos émulos de Elisa Carrió en Tafí. Hay unos émulos de Elisa Carrió. Yo tengo confirmado que el concejal Juan José Flores no se va a hacer presente. Uh-huh. Me lo encontré de casualidad hace unos días, le pregunté por la sesión y me dijo, sí, va a ser el lunes. Le digo, bueno, ¿vas a ir? Y me contestó que no pensaba hacerse presente. Le pregunté por qué y me dice, ¿y para qué voy ahí? Me dice, para escuchar lo mismo de siempre, no voy. Bueno, pero es parte de su función. O sea, hay hechos institucionales en las cuales no pueden dejar de estar. Sí, bueno, él ha decidido, evidentemente el nivel de distanciamiento, bueno, que ya era, ya venía con un nivel de distanciamiento importante Juan José Flores con el intendente, evidentemente ha llegado a límites que son, yo ya calculo... Ya no se puede ni ver. Sí, yo calculo que sí se va a encontrar presente el padre de Juan José Flores, que él es funcionario del Consejo Deliberante, él es uno de los prosecretarios, así que sí estará presente, capaz que con eso sea suficiente, por ahí que esté el padre y... Después le llevará y le contará las cosas que se dijeron, me imagino que será suficiente. Y había otros concejales que estaban dudando acerca de la posibilidad de ir. Yo, como estaban dudando, y además como fue una conversación medio en confianza... Como cambian de opinión muy rápido, y además como fue una conversación medio off the record, medio en confianza, que estaban molestos por algunas situaciones, bueno... lo bueno es que el Consejo Deliberante vuelve a funcionar. Vuelve a trabajar, supongo que van a hacer algo, que van a presentar algún proyecto, que van a sesionar más que lo que sesionaron el año pasado. El año pasado estuvieron algo así como... Deben estar como Pino Solana esperando que se hagan las sesiones del Consejo para presentar proyectos. Sí, desesperado para presentar los proyectos de ordenanza. El año pasado, desde octubre hasta diciembre, creo que tuvieron dos o tres sesiones. La cantidad de proyectos presentados es, la verdad que... Bueno, espero que este sea año... Eso habla de nosotros, ¿no? Sí, eso habla de nosotros. Habla de nosotros y habla también de una cuestión que yo también escuché, digamos, a algunos concejales, así en esas charlas medio off the record. Algunos concejales decían, bueno, este año va a haber que moverse más porque ya se viene el 2011, entonces ya va a haber que ponerse más en la palestra. El 2011 vienen las elecciones, o sea que va a haber que empezar a tomar un perfil más alto. Bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que hay en Tafí Viejo. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Mentiroso, corazón mentiroso, cuando esté con otro. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. Un Yuyo Más por la voz de Tafi Viejo, 461-9315, el teléfono para comunicarse, 155-67-73-78 para mensaje de texto. Son las 7:40, no, 37 minutos de este lunes, primero de marzo del 2010, ha empezado el año, señores. Bueno, la semana pasada, algunos abogados y testigos de la causa del juicio por el centro clandestino ubicado en la jefatura de policía habían reclamado por lo que consideraban un abuso de parte de algunos de los acusados, como Bussi, Cataño, que interrogaban directamente a algunos de los testigos. Lo que se decía es que las víctimas sufrían una presión muy fuerte al ser interrogadas por las propias personas que estaban siendo acusadas de haberlos secuestrado, haberlos torturado y en algunos casos de haber asesinado a familiares directos. Ante este pedido, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal estimó razonable imponer el límite de que los testigos no puedan interrogar a los imputados ante el pedido de las organizaciones de derechos humanos. Durante los primeros testimonios, Antonio Bussi, Alberto Cataño y Luciano Benjamín Menéndez realizaron preguntas a los declarantes que fueron consideradas intimidatorias por los abogados acusadores. La medida fue dispuesta atendiendo que los testigos son, a su vez, víctimas del delito de lesa humanidad en forma directa o que afectaron a sus parientes. El Tribunal Oral Federal resolvió que requiere un tratamiento especial por la tensión existente en el proceso penal. No se puede dejar sin amparo a ninguna de las partes, pero se exige adecuar el proceso para minimizar la molestia de la víctima, proteger su intimidad y garantizar su seguridad contra todo acto de intimidación y represalia. En lo atinente al derecho de defensa en juicio, en particular a la facultad de interrogar a los testigos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que toda persona tiene derecho a interrogar y a hacer interrogar a los testigos de cargo y descargo. Es una garantía medular del sistema de enjuiciamiento penal, pero este derecho, como todos, no es absoluto, sino que debe ser compatibilizado con otros, señaló el Tribunal Oral Federal al fundamentar su decisión. En caso de que los acusados quieran refutar algunos dichos para su defensa, podrán hacerlo luego de que los testigos se hayan retirado de la sala de audiencia. Así se equilibran los derechos de las partes de las audiencias, sostuvo el tribunal. Bussi, como no podía ser menos, objetó la resolución y pidió que se la deje de lado cuando se debatan asuntos estrictamente militares. No tengo tiempo para brindar la explicación suficiente a mis defensores para que refuten los dichos de los testigos, algunos disparatados. Pido que se me permita preguntar por mí mismo estas cuestiones. El titular del tribunal, Carlos Jiménez Montilla, se lo negó. Tendrá todo el tiempo que necesite para explicar a su defensor, incluso con un cuarto intermedio, si así lo se lo requiere, le explicó. También se puso la decisión Ricardo Brandán, el abogado de Albino Mario Zimmerman, quien hizo reserva de recurrir a casación por este tema. Bueno, nos parece que está muy bien que el Tribunal Federal haya decidido esto. Me parece que las garantías de juicio, las garantías legales y las garantías de defensa, estos genocidas las tienen bastante bien cumplidas, y me parece bien que las tenga bastante bien aseguradas, pero que no interroguen a los testigos, que no intenten intimidar con esa cara de basura que los caracteriza, con esa cara de hijos de puta que los caracteriza, no pretendan encima interrogar a los que fueron víctimas. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paso. voy para la guerra, yo no voy. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí, 88.3 de su dial. Bueno, el otro día hablábamos de los avatares, de la gente que está desplazada por el agronegocio de la soja, de las comunidades originarias que van perdiendo poco a poco sus tierras en manos de inescrupulosos que la usan después para poder explotar recursos. Bien, en la localidad de Palmas Solá, al este de la provincia de Jujuy, ocupando ya más de 105 años un terreno de 1.000 hectáreas, conviven 6 familias dedicadas a la ganadería, pobladoras ancestrales del territorio. Con paciencia y trabajo han logrado construir una escuela, una sala de primeros auxilios, conservar sustentablemente los recursos de la zona y vivir de ellos. No habían logrado superar, a pesar de algunas exigencias, la fría indiferencia de la administración provincial y nunca lograron concretar la titularidad formal de las tierras que reclaman desde hace varios años. Pero la historia de estas familias cambió notablemente desde hace 2 años. Su finca, la Gran Largada, está siendo usurpada por piratas del agronegocio. En septiembre del año pasado, el ingeniero agrónomo Eladio Gómez Almoral y Eusebio Díaz, ambos empleados de la empresa CRAM S.A., se instalaron cómodamente en el patio de la casa de la familia Mamani con el objetivo de seguir arrasando con su campo. Todo fue hecho sin pudor y sin explicaciones, bajo el amparo de un título que fue comprado a $650,000. Ese es el precio que tiene la vida de las familias que pueblan la Gran Largada. Ese es el precio por el que se cedió un territorio fiscal de 9.657 hectáreas a la empresa sojera CRAM S.A. para que a sus anchas extienda un poco más su imperio de yuyos, fumigaciones y glifosato. El presidente del CRAM, empresa constituida en el 2004, es René Augusto Macedo y su director titular es René Alberto Macedo Logroteria, secretario de la Gobernación jujeña nombrado en diciembre pasado. Son familiares directos de Horacio Macedo, el embajador argentino en Bolivia. El 30 de diciembre, lejos de esperar con tibio festejo del fin de año, los mamanís soportaban la violencia de los empleados del CRAM, quienes volvían a entrar a su territorio, esta vez armados con palos y armas de fuego. Para robar madera del monte, Juan Mamani sufrió al ver cómo le pisaban los dedos a su abuelo y cómo golpeaban y arrastraban por el piso a su abuela de 80 años. Se le ocurrió que para espantar a la patota podía disparar unos tiros al aire. La policía llevó preso a sus hijos, Gloria, Armando y Agustín. Fueron liberados unas horas después y Juan Mamani, quien volvió a su casa luego de 5 días de cárcel. Según este, hay un plan en el cual los territorios se le asignan un color, el rojo, prohibición de desmonte, amarillo, desmonte parcial y verde, sector desmontado. Se cuenta que, con impotencia, fueron cambiando poco a poco estos colores asignados a su territorio y de esa manera, hoy por hoy, están dentro de lo que serían los sectores que se pueden desmontar. El BID otorgó un crédito de 3 millones de pesos al CRAM, a esta empresa, para comprar inmueble rural para tener desmonte y explotación. La empresa ni siquiera toma fuente de trabajo lugareño, llevan máquinas y herramientas desde Santa Fe y así logran lo que están haciendo. Amenazan constantemente a la gente y están buscando erradicarla de ese momento, de ese lugar. Bien, esto es parte de las historias, que no son una, son miles, que están sucediendo en el norte, que ya sucedió hace muchos años en Tucumán, que está sucediendo en Santiago del Estero. En Santiago del Estero se formó una organización de campesinos para el Mucase, para resistir a este tipo de atropello. En Chaco ya se ha entregado casi todas las tierras fiscales del Chaco, que eran prohibidas, estaba prohibido por ley entregar esto. O sea, ese proceso este económico con la complicidad de algunos gobiernos por el cual se hace amiguismo y se quita tierras productivas para el agronegocio de la zona. Thank you. Bueno, aquí seguimos en Un Yuyo Más por la voz de Tafí Viejo, 461-9315. El teléfono para comunicarse, 155-67-73-78 para mensaje de texto. Bueno, acá estamos con Juan Murillo en la consola, manejando la operación técnica. Santiago González y Horacio Rodríguez haciendo este programa. Bueno, yendo ya terminando el programa, vamos a empezar con algunas historias medio graciosas. Graciosas. No, en serio. Bueno, decíamos que empieza marzo y empieza el año, así que hay varias novedades en la televisión. Muchísimas novedades en la televisión. Más novedades. Vuelven lo mismo de siempre. Lo que me llamó la atención fue una novela que va a salir de Telefe. Telefe saldrá a la cancha hoy a las 14:30 con India, una historia de amor. Se trata de una superproducción grabada en la India y en Brasil por O Globo. Ganadora del Emmy Internacional, plantea una historia sobre un amor prohibido por la fuerza de la tradición, pero a la vez una pasión tan incontrolable que intentará vencer todos los obstáculos. Maravillosa historia. Ahora no, esto me servía de reflexión para el tema de cómo ha crecido los últimos años el impulso y el crecimiento que ha tenido el cine y la producción audiovisual en la India. La cantidad de películas que se hacen en la India supera la media mundial. O sea, en la India se hacen más películas que en el resto del mundo. Es más, el lugar donde... sí tengo datos, pero es más que en Hollywood. Y es más, la ciudad donde se filman la mayoría de las películas, hasta la mayoría de los estudios, tiene un nombre muy especial, se llama Bollywood. Bollywood. Así se llama en la India y es un mercado impresionante el del lo audiovisual. Siguiendo con lo audiovisual, digamos que Luis Ortega, hijo de Palito Ortega, Luis Ortega es el director de cine, no es el cantante, es el director de cine, Luis Ortega. Es un productor. Ahí el hermano de él es el productor. Bueno, Luis Ortega es el director de cine, está por estrenar una película. Y bueno, hizo un reportaje y quiere conseguir un poco de ruido, porque bueno, saben, quieren conseguir un poco de repercusión mediática, porque está por estrenar su película, entonces sale a hacer declaraciones. Y nosotros le vamos a dar el gusto, porque la verdad que nos encantó la declaración que hizo. Luis Ortega, hijo de Palito Ortega, declaró: Tinelli es peor que el Paco. Con alguien que está fumando Paco quizás podás conversar, pero con el que está mirando Tinelli seguro que no. Es de terror. Bueno, desde acá un sostenido aplauso para Luis Ortega. Vítores, pitos y aplausos. Gracias Luis Ortega por reivindicarnos. Entendemos que decís... Quise conversar con vos cuando estabas viéndolo a Tinelli y realmente tiene razón. No estaba viendo a Tinelli, estaba haciendo otra cosa. ¿Qué era? Ah, no. No. Estabas viendo a Tinelli y yo quería conversar con vos y no, y estabas embobado en esos culos que daban vueltas por ahí. Bueno, tenía mis razones. Bueno, así que Luis Ortega, desde acá, te bancamos. Sabemos que decís estas cosas porque querés repercusión mediática y todo lo demás, porque le estás por estrenar una película. Aparte, en el fondo es una propaganda. En el fondo es una propaganda. Es hablar, Tinelli es más fuerte que la droga. Exactamente. Así que bueno, tan adictivo. Desde acá te bancamos, te bancamos Luis Ortega. Bueno, bancas o no, para el plural, sacalo por favor. Lo banco a Luis Ortega. Bien, por sus declaraciones, me parecen fantásticas y tienen razón. Así que bueno, ya van a ser las 8 de la mañana, ya está el operador con su gorrita de siempre, el operador de turno que viene ahora con su gorrita de siempre. Esto fue Un Yuyo Más con Juanchi Murillo en la consola, Santiago González y Horacio Rodríguez. Número de teléfono 461-9315 155-67-73-78 para mensaje de texto. Nos vamos a la sesión inaugural a escuchar una brillante pieza oratoria a cargo del intendente municipal Javier Pucharra. We'll be right back.